Muy buenas tardes y muy bienvenidos al Aula 89. Ya saben que la tarde de los miércoles siempre comenzamos hablando de buena literatura, de lectura, con Alberto Sansegundo en el programa Todos los libros, un libro, a quien Alberto Sansegundo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué nos propones para hoy, para esta tarde de miércoles, Alberto? Bueno, estamos todavía dando coletazos, muy, muy ya desvaídos, de la Feria del Libro, porque hoy traigo un escritor, también pasará la semana que viene, un escritor que ha estado presente en la Feria del Libro en la ciudad, presentando precisamente su última novela, que es la que hoy quiero recomendar. Se trata de Manuel Vilas. ¿Escritor novel o ya con trayectoria, Alberto? No, Manuel Vilas tiene 50 y tantos años, es un poeta fundamentalmente, tiene mucha obra poética publicada. Uh-huh. Ya en Buscando Leones en las Nubes hace muchos años, no sé cuántos, 6, 7, hubo varias emisiones dedicadas a su obra poética, entonces, a la que entonces era su obra completa, la poesía reunida, que bajo el título de Amor, 1988-2010, recogía toda la obra hasta esa fecha. Y además es novelista con no recuerdo exactamente, pero 4 o 5 novelas publicadas, de las cuales, como digo, esta última, Ordesa, uh-huh, es la que le ha traído a Salamanca, la que lo tiene de gira por toda España. Publica últimamente en un sello, Alfaguara, en el que, bueno, la distribución es excelente, la campaña publicitaria, como todo el mundo, bueno, o mucha gente que se mueve en relación con los libros sabe, Alfaguara es un grupo editorial que depende de Prisa, está vinculada a Santillana, y por tanto las ventanas de exhibición de una obra que se publica en esta editorial son muy grandes, son muchos medios los que multiplican, repican una y otra vez con la obra, en este caso lo merece además. Pero sí, está de gira últimamente por toda España y, como digo, ha recalado hace unos días, hace 15 días escasos en Salamanca, en una presentación del libro. ¿Estuviste, Alberto? Sí, estuve, sí, claro. Uh-huh. Lo presentó un profesor salmantino, profesor y escritor salmantino, Jambrina, García Jambrina. Uh-huh. Y, bueno, muy interesante. A mí me resultó decepcionante la presentación, mucho más. Bueno, estas cosas que también son comentarios, si quieres, anecdóticos menores, ¿no? Hay grandes escritores que se desenvuelven con solvencia y con brillantez en el medio escrito y que luego no tienen esa capacidad tampoco para enganchar a una audiencia. Es verdad, es cierto, que las audiencias. Es cierto. Además, claro, yo estaba haciendo hoy un trabajo precisamente en la emisora que estaba relacionado con esto, Alberto, y tienes muchísima razón. Y además estaba pensando incluso en algunos poetas que han escrito poesías maravillosas y que luego, sin embargo, recitaban muy mal. Claro. Por ejemplo, o sea, no es una cosa es la comunicación y otra cosa la escritura. Lo que ocurre es que este fenómeno la que comunicación se da, oral, me refiero, que se da precisamente en el mundo de la comunicación, que es el efecto halo, ¿no? Uno tiende a interpretar que aquel señor cuya obra escrita le ha conmovido, le ha emocionado, ha tocado fibras sensibles de su personalidad, va a ser exactamente igual de convincente y de brillante en todos los ámbitos. En este caso no ha sido así, a mi juicio no es así. También es que la presentación a mí no me ha gustado especialmente, y fíjate que contamos con un mundo, con un universo, el de los asistentes a una presentación de libros en la Feria del Libro, que está favorablemente predispuesto, sí, porque la mayor parte de quienes allí estábamos habíamos leído la obra y estábamos deseosos, y está deseosa la gente de, digamos, cualquier chascarrillo, cualquier comentario medianamente ingenioso, aplaudirlo ciegamente. Sin embargo, a mí no me resultó especialmente satisfactoria, me pareció un tanto fría, un tanto desvaída la presentación. Sin embargo, la novela es excelente y ya desde aquí, bueno, antes de entrar. ¿Qué tal tarde o qué tal día hacía, Alberto? No sé si hacía, no, hacía frío. No, hacía, no recuerdo ya exactamente. No sé si cogiste incluso un poco de catarro ese día y, pues, sí, y bueno, quizás también eso influye, ¿no? No, es bueno. Hay razones objetivas, pero tampoco procede el que me ponga a analizar los peros, los porqués, las razones por las que esa exposición no fue especialmente brillante, mientras que, insisto, el libro sí lo es. El libro sí lo es, pues entonces, uh-huh, vamos con lo positivo. De las cuestiones curiosas que yo quería comentar antes incluso de haber ido a esa presentación, pero que se ha visto multiplicada la idea por el hecho de haber estado presente aquel día, es la de la ascripción de Ordesa a un determinado género literario. Yo tenía mis dudas, se presenta como novela, se presenta como ficción, yo tenía mis dudas acerca de qué había leído cuando leí aquel libro. Manuel Vilas en su presentación en Salamanca dijo claramente que era una novela, pero sí que me interesa hacer una pequeña reflexión acerca del asunto, ¿no? Es una novela autobiográfica, es decir, todo, prácticamente todo lo externo, los acontecimientos que desencadenan el libro, que de los que luego hablaré, las peripecias, las circunstancias, los familiares, ya anticipo que es un libro que nace más allá de otras vicisitudes que luego comentaré, como una especie de remembranza de la vida de Manuel Vilas con sus padres, que fallecidos los dos, el padre hace, no recuerdo, 9 o 10 años en el momento de la escritura del libro, la madre el año anterior, y todos esos hechos son verdad. Es verdad, basada en hechos reales. Son verdad sus hijos, es verdad él, es verdad la circunstancia personal que luego contaré que propicia la escritura del libro, son verdad los detalles, son verdad las fotografías y los documentos que se incorporan al texto de vez en cuando como correlato iconográfico de la narración. Todo eso es verdad. Sin embargo, claro, es ficción en tanto que hay una recreación. Primero hay un juego literario, hay un juego de lenguaje. Está escrito literalmente. Claro, está escrito literalmente. Y luego además hay una recreación. Se mezclan planos, no es una narración en el sentido lineal. Lo que ocurre es que, como ya he dicho tantas otras veces aquí en todos los libros, un libro desde hace años, este ámbito de la, ¿cómo llamarla?, autoficción, es ya tan amplio, o quizá de otra manera, dicho de otra manera, el género novela tiene unas fronteras, digamos, tan porosas con todo lo demás, acoge en su seno a tantísimas cosas que hoy se le puede llamar novela a casi todo, ¿no? En cualquier caso, más allá de mis disquisiciones, que puedan ser más o menos oportunas, el juicio categórico del autor es inequívoco. Bueno, él le ha llamado novela, ¿no? Don Miguel de Unamuno las llamaba nibolas. Claro, nibolas, ¿no? Es verdad que, como un dato significativo y que luego puede ayudar a comprender también el texto que leeré como cierre, los personajes no aparecen con sus nombres reales. Él nombra a todos los personajes con nombres de músicos. El padre es Juan Sebastián, Johann Sebastian, la madre es Wagner, bueno, hay diferentes, uh-huh, todos los tíos, los personajes todos tienen nombres de músico, quizá para establecer esta distancia, para no convertir el texto de una manera muy muy explícita en una obra documentada, en una biografía al uso, ¿no? Es novela, evidentemente, hay ficción, hay recreación, pero la base autobiográfica es muy poderosa, y no solo eso. Yo diría, y me voy a atrever a decir el término con todas sus connotaciones, en algunos puntos es hasta impúdica o diría obscena, en el sentido de que muestra aspectos todo, de la intimidad especialmente sensibles. Y es una de las cuestiones, y enlazo ya y cierro esta introducción, una de las cuestiones que también me resultó desagradable en la presentación. Porque una cosa es leer esta desnudez, este ejercicio de desnudez del propio autor en una novela puesta con todos los filtros de la literatura, etcétera, y otra cosa es cara a cara, ya no a un narrador, sino al propio Manuel Vilas, persona, oírselo contar en persona. Yo creí que en la presentación algunos de estos apartados, algunos de estos elementos más duros, diríamos, se obviarían, y sin embargo no se obviaron y salieron también. Yo creo que eso, a mí por lo menos, me chirrió realmente. Ahora, en la novela tiene un lugar muy destacado y sustancial, ¿no? Y que es una novela casi naturalista, porque estaba pensando en el movimiento naturalista de aquel que emerge, creo que fue el siglo XIX, ¿no? No sé si es una novela tan cruda, tan realista, que podríamos incluso calificarla como dentro del naturalismo. A mi juicio es una novela muy cruda, porque el personaje que aparece bajo el nombre de Manuel Vilas, y que vamos a convenir en que efectivamente es el Manuel Vilas real, se muestra, como digo, muy descarnado a partir de momentos muy bajos de su existencia. Todo parte del divorcio, él se divorcia, él confiesa sin ningún tipo de reparo que hay unos episodios de infidelidad por su parte. Eso le llevan a un divorcio después de muchísimos años de convivencia. Él cuenta también sin ningún tipo de reparo, de modo muy descarnado, su trayectoria, digamos, vinculada al alcoholismo, a la adicción al alcohol, con episodios, insisto, muy, muy, muy crudos. Y ese desencadenante, la ruptura, tiene que abandonar la casa familiar, tiene dos hijos, abandona la casa familiar, se va a vivir a un apartamento, bueno, quizá mugriento sea el calificativo, el adjetivo más adecuado, ¿no? Un sitio caótico, con la cama permanentemente en desorden, la cocina permanentemente sin limpiar, un apartamento de soltero en un señor que tiene 50 años, que ve que su vida se le viene abajo, y justo en ese momento, con el alcoholismo del que hablábamos, con los episodios de los que está saliendo de una enfermedad relacionada con la adicción al alcohol, justo en ese momento emergen la figura de la madre y del padre como, digamos, asideros. Surge en ese momento la necesidad de recuperar como, en cierto modo, insisto, mecanismos de salvación, las figuras ennoblecidas por el recuerdo, pero ennoblecidas también porque su realidad debió ser así, de un padre y una madre que aparecen revestidos de un aura casi legendaria, casi mítica, y una existencia no solo la infantil, sino también la de adolescente, que aparece como feliz. Y por tanto, frente a la desolación, al caos, a la tristeza absoluta, al desgarro, a la soledad, porque es, bueno, es sorprendente, pero de nuevo también en la presentación, ambos escritores, Jambrina y Vilas, hicieron prácticamente un llamamiento a buscar pareja. Estoy exagerando un poco, pero la sensación de desolación que transmitieron, somos hombres solos. En concreto, Jambrina en este sentido era un advenedizo. El protagonista era Manuel Vilas, pero el planteamiento era: estamos tan solos, estamos tan desolados, estamos tan tristes. Bueno, dejando la anécdota. Me estás recordando el chiste de los gallegos, los 100 gallegos que estaban muy solos. Sí. Bueno, otro día te lo cuento. En cualquier caso, digo, todo este planteamiento aparece de repente la recuperación de la figura del padre y de la madre y de una vida que en donde quienes tenemos una cierta edad, yo soy mayor, evidentemente, que Manuel Vilas, pero en una vida que recupera, que es la de la España de los años 60 y de los años 70, llena de connotaciones muy concretas, el 1-2-3, las canciones del verano, los diferentes modelos de coche que tiene el padre, el SEA 600, el 850, el 1430, que son digamos emblemas de una época, y por tanto ahí hay muchísimos planos en los que nos movemos por un lado en dos planos temporales: el plano del presente, de ese presente muy triste, muy desgarrador, muy de desmoronamiento total de la vida. Por cierto, acrecentado también porque los dos hijos que viven a su aire visitan al padre en aquella casa, bueno, desastrosa, pero manifiestan un cierto desapego con respecto a él. Y luego el plano del pasado, la recuperación de la figura del padre y la madre, una existencia feliz, dos hombres, un hombre y una mujer, muy guapos, que tenían una vida dentro de las limitaciones, una vida plena, una vida feliz, que él recupera en su rememoración, y bueno, sirve de contraste ese pasado al presente, y es todo un permanente lamento de aquel tiempo perdido, de que el amor de los padres es el único amor que realmente existe. Y ese es fundamentalmente el planteamiento. Se fustiga mucho el autor, se fustiga mucho pensando en que, bueno, en qué ha fallado él en su vida para que se encuentre con esa situación, porque claro, me estás contando esos dos planos temporales donde habla de su familia, aquella época estupenda, un matrimonio estupendo, y la situación actual de total desamparo que él vive. Pero yo no sé si ahí se pregunta realmente por las causas o simplemente lo que hace es confrontar ese presente muy triste con ese pasado que entiende muy feliz, muy alegre, sin detenerse en las causas, en el intermedio. Quiero decir, eso no aparece por ningún sitio. Bueno, desde mi punto de vista, y esta es una lectura muy subjetiva que puede ser evidentemente contradicha, ¿no? Yo creo que el planteamiento de Manuel Vilas es derrotista en el sentido de que la vida es un largo y penoso camino hacia la muerte. Y de eso solo se salva, de ese panorama general de destrucción, de desmoronamiento, de desolación, solo nos salva el amor. Y él ejemplifica el amor con mayúsculas en ese amor incondicional de los padres, de él hacia los padres y de los padres hacia él. En ese sentido, sí que hay un proceso, y se nos cuenta ese proceso, y está lleno de ternura, y está lleno de delicadeza, y está lleno de sensibilidad. Es un libro que emociona, que conmueve. No solo porque la descripción del presente es desgarradora, realmente dan ganas de amigarse con esa persona porque se lo ve tan hundido, tan desamparado, como también por el hecho de que manifiesta los momentos de recuerdo, hay momentos de una ternura de recuerdo de los padres, son muchos, nos podemos reconocer en ellos también, ¿no? Son de una sensibilidad, de una emoción, son conmovedores en muchos casos, ¿no? Y luego, con respecto a lo que dices de las causas, hay una lectura por debajo, que no es tan por debajo, porque luego acaba aflorando, que es la idea de España como culpa de todo esto. Es decir, Manuel Vilas, en muchas otras obras, cuestiona esta España moderna de supuesto desarrollo, de supuesta... Claro, porque él es un hijo directo del baby boom, de los años del baby boom, ¿no? De los años 60, ¿no? Él es un hijo... Es la época del desarrollismo, realmente. Es un hijo de los años 60... De una clase media-baja. Su padre es agente comercial, que en algunos momentos de su vida tuvo un relativo éxito profesional y por tanto la vida en la familia era más o menos desahogada, pero Él se auto, esto define, se incluye en, sin ningún tipo de dudas, clase media-baja. Y entonces en todo momento él habla de esta España, quizá más de esos años 60, diríamos quizá más auténtica, más genuina, frente a esta España moderna, como digo, del desarrollo, de la riqueza, que desprecia, que mira por encima del hombro a ese origen rural, a ese origen, como si fuéramos nuevos ricos que no queremos darnos cuenta de dónde hemos estado, ¿no? Entonces esta España caínita, esta España de, dice literalmente, de la mala leche, de la envidia, entonces ahí sí que puede haber una causa adicional a, yo creo, que lo que podríamos llamar una causa, es decir, una causa sociológica, por lo tanto, o política, a lo que podríamos llamar una causa, diríamos, metafísica, que es la vida es lo que es, todo se termina, todo se desmorona, y llegados a una determinada edad, pues no nos queda apenas nada. Por cierto, con otra lectura interesante, otra vía interesante para quien se adentre en el libro, que es la reflexión acerca de la relación padre-hijo, primero hecha desde el punto de vista de él como hijo, pero ahora hecha también de él como padre, que tiene dos hijos a los que quiere por encima de todo, de nuevo ese amor incondicional, y que son también, en cierto modo, su prosperidad, sus posibilidades de crecimiento sano, de desarrollo, etcétera, son también una tabla de salvación. Él presenta estas dos vertientes del amor, como diríamos, el amor más y entre, auténtico, ¿no? Y entre medio él, Alberto, entre esos padres y esos hijos, entre medio él, no sé si con una sensación de fracaso importante, no sé si el fracaso o quizás se más bien lo que genera es compasión, no sé si la imagen que él ofrece de sí mismo nos lleva hacia un hombre fracasado, no sé si él piensa eso de sí mismo. Las menciones a sus sentimientos a lo largo de la novela son todas derrotistas. Leo frases literales. Toda la vida me ha acompañado el temor a volverme loco. Otra, que tiene que ver con el fracaso. En mi vida no han sucedido grandes cosas y, sin embargo, llevo dentro de mí un hondo sufrimiento. Otra, me hermano con mi tristeza como si procediera de una tercera persona. Eso es otra cosa que me inquieta y que me aplasta, porque pienso que me estoy volviendo loco. Es el hermanamiento con todo lo que salió mal. Con eso me hermano, con toda desdicha, con todo sufrimiento. Pero aún soy capaz de hermanarme con algo infinitamente superior a la desdicha. Me hermano con el vacío de los hombres, de las mujeres, de los árboles, de las calles, de los perros, de los pájaros, de los coches, de las farolas. Esto espigando dos o tres muestras entre decenas en ese, de ese mismo tenor. El libro es muy duro en este sentido, porque te transmite una sensación de hundimiento extraordinaria. Sin embargo, pese a todo, la lectura, el resultado final... Pero escribe muy bien, realmente. Escribe maravilla. Por eso, de maravilla. Es un poeta, insisto que es un poeta y se le nota constantemente en su prosa, ¿no? Y el resultado final es, pese a todo, positivo, porque es tan enternecedora la revisión de las figuras del padre y de la madre. Hay cosas, la madre, él es aragonés, estudió en la universidad, saliendo de ese entorno familiar modesto, pudo estudiar en la universidad en Zaragoza, y hay un episodio en donde la madre lo va a visitar al piso de estudiante en Zaragoza con una ternura de tal calibre que es difícil contener las lágrimas leyendo, y por tanto, pese a que el planteamiento general es de mucha tristeza, mucha soledad, sin embargo, el resultado final en el lector es de una cierta ilusión. Hay algo por lo que merece, en este panorama de que todo se derrumba, hay algo por lo que merece la pena, por lo que merece la pena vivir, ¿no? Alberto, me has comentado que tú ya habías leído a Manuel Vilas, que ya sabías de su obra. Yo no sé si te ha sorprendido a ti mucho esta novela ordesa, o casi se podía esperar, no sé, porque supongo que esa vertiente, pues quizás más negativa, de empatizar mucho con el sufrimiento, ¿no? Que también aparece en ese párrafo que has leído, si no te extraña, si eso ya lo habías captado en alguna de sus novelas o de su obra. Sí, mira, en general. El libro Ordesa tiene 157 capítulos y luego al final se incorporan 11 poemas, algunos de los cuales ya había publicado con antelación Manuel Vilas, y estoy contestando a tu pregunta. De tal manera que el espíritu que hay detrás de la novela y el espíritu que hay detrás de los 11 poemas que cierran esa novela es el mismo. Por lo tanto, no me sorprende, porque yo esos poemas, ya los, alguno, hay uno poco concreto que me parece que se titula literalmente Crematorio, que uh-huh. es, bueno, hay toda una disquisición en la novela acerca de él tiene una cierta sensación de culpa por haber incinerado a sus padres en vez de haberlos enterrado, ¿no? Entonces hay un poema que yo ya había leído hace mucho tiempo, que ya había incluso salido en el programa de Buscando Leones hace 7 u 8 años, es uno de los que yo seleccioné para aquella misión, Crematorio, que vuelve a incluirse ahora y que de lo que habla literalmente es de la, es decir, una continuidad de la novela. Estamos en el mismo mundo, de los padres. En este caso, el padre es un episodio en el tanatorio, en donde el padre va a ser incinerado después de su muerte, etcétera. De manera que no, sorpresa en absoluto. El lenguaje descarnado, la sinceridad, digamos, esto que has llamado naturalismo, la crudeza a la hora de exponer, el que él aparezca como narrador, pero que la frontera entre el narrador y la persona real sea realmente difusa. Sus poemas son también poemas, digamos, en primera persona. Es Manuel Vilas el protagonista de algunos de ellos, por no decir de todos ellos, ¿no? Uh-huh. De manera que no, en ese sentido no es una sorpresa, porque insisto, además, siendo prosa, el tono poético está presente en todo momento. Por lo tanto, sí que para mi juicio hay una continuidad de estilo e incluso diría una continuidad de temática. Uh-huh. Aquí de una manera más descarnada, más abrupta quizá, la presencia de los padres, pero de algún modo u otro siempre ha estado, ¿no? Oye, ¿y el remordimiento de alguna manera es también un tema de los que toca Manuel Vilas? Porque me comentabas esa sensación de no gustarle o de sentirse algo culpable, ¿no?, por haber incinerado a sus padres. No sé si el remordimiento, además de en ese episodio, puede aparecer como otro de los temas de este libro. Vila se culpa a lo largo de toda la novela. Se fustiga. Sí, sí, totalmente, ¿no? Se culpa por haberlos, digamos, por no haber estado suficientemente atento, ¿no? Estas cosas que le pasan a muchas personas, ¿no? Al llegar a una cierta edad. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Claro. Una vez que se pierde a una persona querida, siempre uno piensa que tenía que haber estado más a la altura. Yo creo que ese sentimiento es universal. Claro, ese sentimiento es universal. Y en el caso de señor de Manuel Vilas, es pero muy todos claro. Todos escribimos, ¿no?, un libro que se llama Ordesa. Recuerda cosas, claro, dice. Cuando yo era un adolescente y llegaba a casa después de salir por ahí con mis amigos y volvía a casa para cenar, ni siquiera, cosa que nos ha pasado a todos los jóvenes, claro, ni siquiera percibía, ni me preocupaba, ni procesaba la información acerca de si mi padre estaba en casa o no estaba en casa. Y se arrepiente, evidentemente, de eso. Fíjate qué parrafito. Estuve con mi padre 43 años de mi vida. No ha estado conmigo una década. Y ese es el problema moral más grande de mi vida. La década que llevo vivo sin la contemplación de mi padre. Entonces, ahí está concentrado toda esta especie, como hemos llamado, remordimiento o culpa, o, en cualquier caso, sensación de pesar. Lo que era más importante en mi vida, lo que ahora sé que era más importante en mi vida, la presencia, la contemplación de mis padres, lo dejé pasar. No me di cuenta. Yo no sé si nos recomendarías este libro en el momento en que estemos un poco bajos de ánimo. Realmente este libro, ¿cuándo se puede leer este libro? Bueno, yo es lo que comentaba, ¿no? En mi caso, pero yo soy un optimista irredento, ¿no? Entonces, en mi caso, pese a que el tono es lóbrego y la verdad es la sensación es de una cierta... Lóbrego en sentido literal, porque aquella casa da pena, ¿no? Aquel apartamento, ¿no? Pero... Y el tono en general es bastante decaído... sin embargo, yo la sensación que tengo es la contraria, ¿no? La sensación, quizá por eso, ¿no? Porque en el fondo yo también, y aunque no tiene que ver esto con el amor romántico, pero yo soy romántico en el sentido que creo que el amor lo salva todo. Y entonces las muestras de amor aquí son tan, tan intensas, es tan profundo, está por otro lado también escrito. Y este otro factor que no es desdeñable, al menos en mi caso, que es la recreación de una época, uh-huh. que es mi época también de, como digo, soy mayor que Vilas, pero hay muchos elementos coincidentes, y uh-huh. muchos elementos coincidentes a muchas generaciones. Cuando habla, como digo, de 1, 2, 3, de las canciones del verano, de los coches, de la margarina, no sé qué, del pegamento y medio, etcétera, esas cosas que todos hemos vivido. Entonces, es otro plano, por lo tanto, por los que merece la pena acercarse al libro. Sobre todo el amor filial es lo que destaca. Y el amor paterno filial, porque el amor a los hijos también, destaca, lo que ocurre, ¿no?, es que los hijos vuelan y, lógicamente, no se indaga demasiado en esta vertiente, pero la sensación que yo tengo, que a lo mejor tampoco es cierta, es que los hijos tienen un cierto desapego. Llegan a aquella casa desmantelada. El padre les hace con toda la ilusión del mundo y con toda la precariedad del mundo, porque no, una de las cosas que contó aquí en Salamanca es que nunca se había metido a hacer una casa, nunca se dio cuenta ni a cocinar ni nada, y de repente el padre con toda la ilusión del mundo les prepara como gran plato unos espaguetis que ya en la narración aparecen como muy poco apetecibles, ¿no? Los hijos están por allí, entran un momento, los saludan, se marchan y dejan al padre con aquella cena preparada a solas, ¿no? De manera que sí, la sensación general es esta, pero yo recomendaría la lectura del libro en cualquier caso. Evidentemente, gente muy capaz o muy propensa a una cierta debilidad emocional y a poder ser sensible ante este tipo de cosas, y bueno, puede suponer un impacto fuerte. Hay humor también, eso está también en la obra poética de Manuel Vilas, es un señor con mucha ironía, y hay mucha causticidad, no tanto solo humor, en todo este análisis sociológico de lo que es nuestra sociedad, de cómo es España, de cómo funciona España. Ahí hay un ataque crudo que puede, digamos, mitigar esta cuestión sensiblera que a lo mejor a alguien le afecta más, ¿no? Y es fácil empatizar con esa idea que tiene de España, quiero decir, es una idea generalizada la que nos muestra España, esa crítica social que hay, esa crítica política, supongo. Hay que haber vivido esas circunstancias. Yo las circunstancias de su vida, mi vida personal, mi vida familiar, es distinta, son otros parámetros. Entonces, él, la circunstancia es la de la pobreza. Es la de la pobreza, la del que no tiene medios, no la de la pobreza extrema. Él habla de clase media-baja. Insisto, con episodios en su vida, con momentos en su vida, no digo de riqueza, pero sí de holgura. Los coches de los padres, etcétera. Pero, entonces, desde ese punto de vista, una descripción de una España comida o maltratada por esta España de los nuevos ricos, esta España del progreso, de que todo el mundo tiene su móvil, de que te has olvidado de dónde vienes, pues sí, intelectualmente al menos se entiende y se puede compartir, ¿no? Fíjate además, querría decir también, no sé cómo andamos de tiempo, probablemente mal, me imagino. Podemos continuar. No, querría comentarle a los oyentes también el título, Ordesa. Es que eso iba, hay, claro, un valle en España que, claro, es el Valle de Ordesa. Sí, sí, ¿no? Entonces es ese valle en donde, bueno, de niño iba a veces con su padre, y era un lugar que, bueno, en la relación familiar tiene un significado. Tiene un significado porque es el recuerdo del padre. Luego hay otro estado de Ordesa, otra aparición de Ordesa, desde un punto de vista, digamos, metafórico. Pensé, dice, en un momento del libro, que el estado de mi alma era un vago recuerdo de algo que ocurrió en un lugar del norte de España llamado Ordesa, un lugar lleno de montañas, y era un recuerdo amarillo. El color amarillo invadía el nombre de Ordesa, y tras Ordesa se dibujaba la figura de mi padre en un verano de 1969. Y dice algo más: todo se concentró en un nombre que es un topónimo, Ordesa, porque mi padre le tenía auténtica devoción al valle pirenaico de Ordesa, y porque en Ordesa hay una célebre y hermosa montaña que se llama Monte Perdido. Y aquí está la metáfora: más que morirse, mi padre lo que hizo fue perderse, largarse. Se convirtió en un monte perdido. Por tanto, está la doble dimensión: Ordesa como un lugar real de encuentro con el padre, porque, y de recuerdo del padre, porque allí iba con el hijo en algunos momentos de su infancia, y Ordesa como valor simbólico, el monte perdido, la pérdida, que es otro de los grandes temas del libro. Quizá, digamos, el tema esencial: vivir no es otra cosa que una larga pérdida, ¿no? Bueno, la verdad es que es un maestro de la escritura. Yo no conocía, pero todo lo que llevas leído, a mí me parece que escribe muy bien, ¿no? Que se lee además con mucho gusto. Sí, sí, ¿no? se lee muy bien. La propia estructura, como digo, creo que son 157 capitulitos relativamente breves, hacen que se pueda, bueno, pues este mundo en el que estábamos, en donde no tenemos quizá tampoco la continuidad suficiente para poder leer, bueno, páginas y páginas, puedes leer varios capítulos y luego dejarlo. No, y aparte es un escritor excelente. Yo recomiendo toda su obra, la poesía. Y este Ordesa sin ningún género de dudas, ¿no? Alberto, y seguro que la canción que nos has preparado también será excelente, ¿no? Como este Ordesa de Manuel Vilas. Bueno, tengo que elegir una canción. Me pasó también cuando fueron los programas de Buscando Leones en las Nubes, que creo que fueron dos, no recuerdo muy bien, con poemas de él, se me planteó un dilema. ¿Qué hago? ¿Utilizo la música de Manuel Vilas? Y ahora hablaré qué quiero decir, que contaré qué quiero decir con la música de Manuel Vilas. Bueno, se ve que le gusta, es un gran amante de la música, pero fíjate, ha bautizado a sus padres con nombres de música. Sí, pero fíjate, ¿no? Que eso, Wagner. Pero su música es Lou Reed, su música es el rock. Acabo de publicar un libro anterior a este Ordesa, de reportajes que fue publicando semanalmente recientemente en el ABC Cultural un libro sobre su visita, un viaje que hizo largo, creo que estuvo cerca de un año por Estados Unidos, en donde toda esta cultura del rock está muy presente. Cuando se me ocurrió en su momento ilustrar Buscando Leones en las Nubes con música, decidí no poner música de Manuel Vilas, que es más abrupta, más podríamos decir, más cañera, y que no encajaba demasiado con el tono más melancólico de Buscando Leones en las Nubes, y elegí música que lo dije expresamente, que a él no le gustaría, muy probablemente, ¿no? Hoy no sé si la que he elegido no le va a gustar, pero no he elegido música de él, música que él cite o que mencione o que pertenezca, digamos, a su universo de referencias musicales, ¿no? He elegido abiertamente una canción que habla de su mundo. Se llama Dance with My Father, Bailando con mi padre, de Luther Vandross, que tiene una pequeña estrofa, que es como una especie de estribillo, que dice: ¿cuánto me gustaría volver a bailar con mi padre de nuevo? Y esa idea es la esencia de la novela. Yo creo que ha debido costarte, porque ahora, haciendo memoria, realmente hay muchas canciones de los hijos hacia los padres. Hay muchísimas canciones, y canciones, algunas muy bonitas. De los hijos para los padres, de los hijos para las madres, de las madres y los padres para los hijos. Sí. Precisamente, es un tema eterno. Como en Buscando Leones, yo juego con ese tipo de cosas, sí que he hecho programas de conexiones musicales. En este caso he cogido esta canción porque creo que describe perfectamente el espíritu de la obra. Es una canción muy bonita, aunque ni está mencionada en la novela, ni tiene nada que ver probablemente con, como digo, el universo musical de Manuel Vilas. Bueno, pues con esa canción, como siempre, nos vamos a quedar justo cuando concluya la lectura del fragmento, que bueno, ya hemos escuchado bastantes fragmentos de esa novela. A mí me parece que escribe fenomenal, que seguro que se lee esa novela muy muy bien, Ordesa. Vamos a ver qué has elegido para el final. El fragmento, quiero aclararle al oyente, se menciona a Juan Sebastián y a Wagner, que son padre y madre respectivamente, y es un episodio de la novela muy emotivo, en el que Manuel Vilas rememora, y el verbo no vale, un episodio de la vida de los padres en el que él todavía no había nacido. El episodio de, probablemente, la noche de su concepción. Por tanto, ahí tenemos la dimensión esta de la que hablábamos al inicio, de si es ficción, de si es literatura. Evidentemente, esto no ocurrió, pero él no lo puede saber, porque en ese momento no estaba ni concebido. Son jóvenes los dos y se disponen a llamarme de entre la oscuridad. No soy, nunca he sido. Sin embargo, fui presentido por todas las cosas hace millones de años. Todos hemos sido presentidos. Puedo viajar en el tiempo y ver cómo Juan Sebastián acaricia y besa a Wagner, y yo estoy allí, esperando a que se me convoque. En su placer está mi origen. En su melancolía tras el amor está la creación de la insaciabilidad de mi espíritu. Veo la habitación. Es el otoño del año 1961. Es mediados de noviembre. No ha llegado el frío. Se está bien en la calle. Han abierto el balcón de su dormitorio para que entre la luz de la luna. Son tan jóvenes, tan inmensamente jóvenes, que se creen inmortales. Están allí desnudos, con el balcón abierto. Hace un poco de fresco ya, dice Juan Sebastián, y se queda mirando la desnudez de Wagner, y yo ya estoy en ese vientre. Wagner se enciende un L&M. La lámpara de la mesilla proyecta una luz tenue. Se respira en esa habitación una felicidad inmensa. Cantan las paredes, las cortinas, las sábanas, la noche canta. En el año nuevo de 1962 ya sabrán que Wagner está embarazada, pero no intuían la criatura que se acerca. Ni yo sé la clase de criatura que se acerca. Juan Sebastián, en la noche de noviembre, después de haberme invocado dentro de Wagner, sale al diminuto balcón de la casa que sería mi casa y mira la noche. Es una noche con hechizos en el aire. Mira las casas de enfrente, la calle sin asfaltar. Acaban de mudarse a esa casa nueva, con ascensor. Huele a barniz la madera del ascensor. La calle está sin hacer, todo es nuevo, las persianas de madera, las baldosas, las paredes, las puertas de las habitaciones, que cierran a la perfección y que dentro de 50 años no cerrará ninguna, se quedarán rotas, desencajadas de sus marcos. Nunca vi ese piso nuevo, solo vi su deterioro, pero en la noche de mi concepción la casa estaba flamante, recién acabada de construir, oliendo a nuevo. No puedes despertar a los muertos porque están descansando. Pero esa noche de noviembre de 1961 existió y sigue existiendo. Esa noche de amor, ese piso moderno, las paredes recién pintadas, los muebles recién estrenados, las manos jóvenes de los esposos, los besos, el futuro que solo es una idea ilusionante, el poder de los cuerpos, todo eso sigue en mí. Gran noche de 1961, mes de noviembre, tranquilo, benigno, dulce. sigues viva, noche que sigues viva, no te marchas, bailas conmigo una danza de amor. Before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. Pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too. Could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all